la actualidad. Dale, ¿qué tenemos? Mirá, es una noticia que en realidad es cortita, la voy a dar cortita. Siempre me extiendo mucho en las noticias. Me dijeron el otro día, che, ¿cómo te vas con las noticias? Y bueno, ¿quién te dijo eso? Y bueno, me dice. La gente, ¿viste? La gente dice. ¿Viste? La gente dice. El público. El público, sí. Che, qué larga la noticia. ¿Sabes qué? En la... algo que llama la atención, seguramente te llamó la atención a vos, le llama la atención a las personas que están probablemente del otro lado escuchando el programa, que uno escucha quejas acerca de qué inhumano que suele ser el trato que reciben los enfermos. No estoy hablando del resonante caso de Uruguay con estos enfermeros que con la excusa o con el argumento de que sentían piedad por su enfermo andaban aniquilando gente por cuanto hospital laburaban, trabajaban. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de estos detalles que se convierten en el día a día del tratamiento que reciben los pacientes en los hospitales, en el trato con los médicos. Esto no es algo exclusivo ni de San Luis ni de Argentina, esto es a nivel mundial, ocurre en todos lados y es recogido, entre otros artículos que se han escrito sobre el tema, por en realidad es un psicólogo de la Universidad de Harvard, ¿sí? Y además es médico, se llama Omar Sultan Haque, o Haque, si lo pronuncio castellanizado, en donde lo que intenta diagnosticar, a la vez revelar y además prescribir como ciertas soluciones, es qué es lo que está ocurriendo con el trato de los enfermos, en principio en Estados Unidos, pero reconoce en el artículo que ocurre a nivel mundial. ¿Y qué es lo que ocurre en el trato con los enfermos? Este no es un paper, este no es un manuscrito en donde se esté hablando de experimentos. Es una contribución que hace desde el análisis de el diario quehacer de el personal, los profesionales vinculados a la salud, no solo médicos, ¿sí? Este artículo salió en la revista Perspectivas en Ciencias Psicológicas, que pertenece, es una revista científica que pertenece a la Asociación para la Ciencia Psicológica, ¿sí? Es la Association for Psychological Science. Haque y uno de sus coautores, Adam Waits, ¿sí? Este último de la Kellogg School de Management, de Manejo, en la Escuela de Negocio de Manejo Kellogg, ¿sí? Hicieron una síntesis de diversas bibliografías y trabajos que tienen que ver con el tratamiento que reciben los pacientes por parte de los profesionales de la salud. Y entonces distinguen algunos aspectos que la caracterizan. Intentan no ser negativos en términos de que no es una, que todo el sistema de salud en Estados Unidos en particular y a nivel mundial esté mal, pero sí intenta poner el acento sobre algunos aspectos que sí están mal y que son corrientes, que no son recomendables en el ámbito de la salud, ¿sí? En el ámbito de la salud y la medicina, además, la práctica médica. Entonces, uno de los aspectos que cuestionan es que hay una deshumanización en términos generales. Deshumanización. Deshumanización del trato. ¿En qué aspectos? Uno de los aspectos tiene que ver con, hay una desindividualización de la persona. Entonces, por ejemplo, lo que se observa como práctica común en un hospital es que hablan de el del riñón tal, el del riñón de la 38, el de la vejiga de la 25, sí, el de la renguera tal. Y entonces no lo nombran por su nombre, no lo nombran por el apellido y han desindividualizado a la persona. Podrían identificar con nombre y apellido, ¿sí? Con un apodo inclusive. Sin embargo, es como una práctica invisibilizar a la persona poniendo la patología por o delante, el órgano o la función, ¿sí? En lenguaje técnico, médico, y de esa manera se vinculan entre enfermeros y médicos con esta terminología. Uh-huh. Muy común eso. Es como, parece común. No, en el texto no hay un abordaje en todos los casos que menciona, no es de tipo numérico, no intenta hacer estadística, aunque hay estadística al respecto. Uh-huh. Entonces la toma por ahí de otra literatura y pone la estadística. Es una práctica corriente. El 60% de los médicos lo hacen en los hospitales o en la literatura que informan esos estudios que analizaron para escribir su artículo. Hay otro aspecto que les resulta que deshumaniza, que es el aislamiento, en términos generales, del paciente, el aislamiento del paciente inclusive de parte de sus familiares, que a veces intentan contribuir, quieren colaborar, pero es como que en general en la práctica médica hay como un parate al pariente. Del paciente nos encargamos el personal del hospital, no hay forma de que del pariente esté cerca del paciente, a no ser que sea para cuidarlo de noche. Sí. Entonces eso atenta contra la humanización del cuidado. Hay otros hospitales, hay otros sistemas de salud en donde hay un tratamiento integral en la internación o en el tratamiento de un paciente. Uh-huh. Está el médico, está el psicólogo, hay un psiquiatra si es necesario, obviamente está el enfermero o los enfermeros, hay un pariente de referencia y hay hasta un tratamiento en términos de cómo son las visitas, no solo en los horarios que dice el hospital, sino cuál es la mejor horario de visita para ese tipo de paciente con esa afección. Pero mucho más integral. Hay una serie de detalles, inclusive un poquito más técnicos, que, por ejemplo, hay una tendencia, sobre todo en Estados Unidos, hay una tendencia a marcar diferencias en aspectos, yo digo raciales, así está puesto en el término, no existen las razas, pero biológicamente no existen, olvídense de que existen, no existen las razas, es tema viejísimo eso. En términos raciales, si querés, étnicos, entonces hay como una separación de no solo que es el de la vejiga perforada, o del colon perforado, sino que es el hispano. Ajá. De vejiga, sí, o sí. Es el negro de vejiga perforada o de colon perforado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, inclusive dice que es como que, en definitiva, parece que los pacientes ni percibieran, ni escucharan, ni sintieran que se los está tratando de esa manera, porque desde la pieza se escucha lo que se habla en los pasillos. Entonces hay como un ambiente de falta de identificación con el paciente, que entienden que no es beneficioso para el tratamiento, para el trato entre médicos, entre profesionales de la salud y mucho menos para el paciente. Si todo obra en contra, es una suma de detalles que obran en contra de la recuperación del paciente. Hay algunos momentos en la que en esta deshumanización sea favorable en algún punto mantener una distancia. Relata algunos casos en donde es necesario mantener cierta distancia transitoria en términos del paciente, cuando el paciente tiene además otro tipo de relación con su enfermedad y con los médicos, entonces es conveniente enfriar esa relación. Claro. Cuando hay una dependencia excesiva por medicamentos, uh-huh. ¿Sí? También. Entonces es como, dice, bueno, son matices que uno podría entender de deshumanización, nadie está pidiendo que el médico lo ignore, pero sí que se mantenga distante, es cierto. Los médicos están entrenados en eso. Los enfermeros, supongo que sí, deberían estar entrenados en cómo se trata distintos tipos de pacientes. En general, lo que se observa en la literatura es que hay serios problemas por la dimensión que tiene, no tanto por la frecuencia con la proporción en la que ocurre en cada hospital, pero es como que está extendido a nivel global, está extendido a nivel provincial, regional. Es como que en la escuela de medicina, en la escuela de enfermería, parece que se hiciera énfasis en algunos aspectos y estos quedaran de lado. Esto lo dice un médico. Uh-huh. Además de psicólogo, esto lo dicen médicos. Son varios los autores que participan acá. Obviamente, hay una discusión al respecto. Hay una discusión al respecto que tiene que ver con, bueno, es necesario mantener una distancia. Nosotros no nos queremos involucrar con el paciente, nos hace daño involucrarnos, una forma de enfriar todo el tiempo la relación, porque no podemos tratar a 25 pacientes, cada uno con su dolencia, y además involucrarnos afectivamente. Este médico Jaque dice, no es, no es una cuestión de involucrarse afectivamente, es simplemente nombrarlo. Nombrarlo por el nombre o el apodo nombre. Sería fantástico. Esto no quiere decir que los médicos sean malos y los enfermeros sean malos y las enfermeras sean malas. No es eso. Estamos hablando de que parece que hay una práctica que se ha naturalizado, ¿sí? Tanto como para que valga la pena volver a retomar, porque este es un tema que se retoma cada tanto. Yo estoy investigando cada cuánto sale artículos como estos, y es como que se repite. Cada 3 o 4 años hay una revisión sobre la temática acerca de el deber, cuál es el deber ser y el deber hacer del médico, ¿sí? Esta cuestión de la deontología, sí. Que es lo que pero tengo hay una que distancia hacer. Como que ya se está estirando demasiado, que incluso pacientes no conocen el nombre de las personas que lo están atendiendo. De por ejemplo, sus médicos, por ejemplo, del equipo, no saben quién es su nutricionista, quién es el cirujano que los va a operar. Simplemente es el doctor, el médico, el encargado de esta área del hospital. Así es. ¿Me entiendes? Es así como es. Que tiene esas consecuencias también, de que los pacientes tampoco tengan la información que necesitan. Creo que por razones de tiempo, entre otras porque me extendí. Entre otras porque me extendí un montón. Me estoy comunicando con la productora acá, me dijo, sí, me dijo lo mismo, pero en otras palabras. Pero en otras palabras. Y veo un dedito que dice redondeando. Redondeamos entonces y pasamos el tema. Vamos a escuchar música. Como dijimos, teníamos una banda local, una banda de Villa Mercedes. Sí. Vamos a escuchar algo de reggae. ¿Es así? ¿Tenés sí. el tema? Vamos a escuchar Maldita Herencia de Cameleva. A ver. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. Lo que le quedó a la mayoría, desde que ofrendaste la sangre de mis hermanos, delante del que te considera de un cipayo, le entregaste lo que a todos nos pertenecía. La tierra y la gente ahora son de sus compañías. Mátate por grita gente, por ideología. Maldita mi herencia, creo que no me lo merecía. Que no me lo merecía, creo que no me lo merecía. Que no me lo merecía, creo que no. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. Persigues mi hierba mientras transas efedrina. Me quieres dormido con los ojos bien abiertos. Demasiado tarde, hace rato estoy despierto, ¿sabes? Si no das el ejemplo, mira, no me moralizas. Educas en el miedo y las mentes paralizas. Ve y dile a los socios de tu sociedad enfermiza que con su mentira y polución ellos son los terroristas. Ellos son los terroristas, díselo, que ellos son los terroristas. Que ellos son los terroristas, díselo. Maldita herencia, alienación e indiferencia. Maldita herencia, corrupción, muerte y apariencia. Maldita herencia, la confortable decadencia, yo. Maldita herencia, mucha ciencia, poca conciencia. De espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Este año vuelve La Búsqueda, y con La Búsqueda uno de nuestros columnistas estrellas. Espero que pueda, espero que pueda soportar la carga, el peso de su fama desarrollada aquí a través de La Búsqueda. Ricardo Gómez Vecchio. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, ¿cómo andan todos? Lo vas a tolerar, ¿no es cierto? Y yo sé, me pusiste mucha presión, ¿eh? Un poquito. Lo que pasa es que cada vez que haces la columna hay como un retorno, así yo te lo he comentado. Y bueno, digamos, nosotros nos podemos hacer responsables en parte, el resto... Tiene su propio club de fans. Exactamente. Bueno, haremos lo posible. Y venís con un tema, no voy a decir que da para dos programas, porque podría dar para dos o para tres. Sí. Pero venís con un tema que... siempre tiene vigencia, relaciones de parejas, la soledad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué te gustó para desarrollarlo acá? Mira, me parece un tema muy interesante por lo que veo yo en mi trabajo en la clínica, ¿no? A ver. Hay muchos conflictos de pareja, muchos problemas, la gente que está sola no le cuesta... ¿Qué pasó? ¿Estoy escuchando? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Sí, yo no lo escucho. No, yo no estaría escuchándome al aire. Yo no tengo retorno. No sé qué está diciendo. Aguantanos un poquito ahí, Ricardo, hasta que nos den. Bueno. Por ahí está. Me escuchan ahora, ¿escuchas? ¿Escuchás? ¿Así es? Él está escuchando. Y yo también. Él está escuchando. Pero muy lejos. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Solucionamos eso? Sí, solucionamos esto y después... Ricardo, no, yo no te estoy escuchando. Te vamos a llamar en unos 5 minutos. Muy bien, perfecto. Ok. Chau. Bien. ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué tenemos? ¿Hacemos actualidad? ¿Querés? Bueno, ¿te sentís bien como para eso? Teníamos una noticia pendiente. Sí. ¿Lo hacemos? Seguimos con actualidad científica, entonces. Dale, ¿sabes que traje una nota... de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno. Que habla sobre las desventajas de la mujer en el mundo del trabajo. Es una investigación realizada en 8 municipios cordobeses que muestra las fuertes inequidades vividas por las mujeres en el mundo del trabajo. ¿Esto es reciente? Es reciente. La nota salió publicada el 12 de marzo. Uh-huh. Como te dije, en 8 municipios cordobeses trabajaron sobre este tema, las mujeres en el mundo del trabajo. El estudio implica... cómo el empleo no se... cómo no se orientan acciones concretas que tengan que ver con el tema de la igualdad. O sea, pensar la igualdad, ¿en qué sentido? Pensar el género, ¿en qué sentido? Bueno, el trabajo ha sido elaborado por investigadores de la provincia de Córdoba Y fue trabajado en distintos lugares, por ejemplo, en Belleville, en Río Cuarto, en San Francisco, Cruz del Eje, Unquillo, Jesús María, La Boulage y también en Villa María. Y como te dije, tiene que ver con esto de las redefiniciones con respecto a los programas, por ejemplo, generados por las mismas municipalidades con respecto a la inserción laboral de las mujeres. Sí. Se presenta una serie de reflexiones encaminadas a comprender los dispositivos bajo los cuales las inequidades vividas por las mujeres al interior del mundo del trabajo se refuerzan y se reproducen en el espacio local, es decir, en estos lugares que les mencionaba recién. Bien. En el uso de criterios meritocráticos, dice, por ejemplo, que tienen base en el criterio de igualdad formal, se esconden las trabas que sufren las mujeres en sus trayectorias laborales relacionadas, entre otros tantos aspectos, al trabajo reproductivo que se les ha asignado en exclusividad en la división sexual del trabajo. Entiendo. Cuando hablamos de discriminación de las mujeres y de la consecuente necesidad de la implementación de medidas de tipo afirmativas, nos referimos a la posibilidad de terminar con la subordinación de las mujeres en cuanto a grupo. Lo que dice el estudio es que las mujeres siempre están destinadas a realizar su labor reproductiva bajo el dominio patriarcal. Una de las palabras textuales de las mujeres entrevistadas, han entrevistado a informantes, tenían informantes claves en las distintas municipalidades de los pueblos que mencionamos en Córdoba, y algunas mujeres que también formaban parte de planes sociales generados por estas municipalidades. Y sí, las mujeres siempre decían que debían realizar el trabajo en su hogar y además de ello estaban capacitadas para ciertas tareas que se podían realizar dentro del municipio. Muy bien. Pero ninguna de esas propuestas tenía que ver con un trabajo genuino, real. ¿Ah, en serio? Así es. Dice los autores de la investigación que para ellos fue significativo que los mismos entrevistados que celebran la igualdad entre los hombres y las mujeres y rechazan la utilización de medidas especiales que den espacio, las mujeres reconocen el tiempo, la carga del trabajo reproductivo que pesa casi siempre exclusivamente en las mujeres. Algunos de los entrevistados en el trabajo sostienen que, por ejemplo, dicen, en realidad la mujer está ocupando un lugar bastante protagónico, ¿no? Nuestra intendenta es una mujer, es uno, ajá, de los ejemplos que ponen. Pero ahí los investigadores empiezan a hacer estudios a nivel geográfico de cuántas mujeres son intendentas en determinado país, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, empiezan a comparar las cifras y es solamente un 5% de posición en un puesto parecido al de estas mujeres, ser intendente. Sí. También los autores de esta investigación afirman que la percepción dominante es que la mujer puede salir a efectuar trabajo productivo siempre que siga efectuando correctamente, en vocabulario de los entrevistados, su trabajo reproductivo en el que se asienta el sistema de dominación patriarcal. Está bien. Es decir, primero la casa, los hijos, la limpieza y después pueden trabajar. Y después el trabajo. La mujer como agente en el combate a la pobreza es uno de los títulos que tiene esta nota. En primer lugar, los autores de la investigación señalan una indistinción entre el concepto de género y de sexo. Trabajan en los programas de empleo desde una perspectiva de género. Dicen que esto es un número importante de mujeres que ingresan a los programas que proveen estas municipalidades. Sí. Además, las políticas de empleo y de género no se orientan a acciones tendientes a revertir las inequidades que padecen las mujeres en el mercado del trabajo en términos de sujeto de derecho. Uh-huh. Solamente vienen a ser una especie de solución paliativa con respecto a la desocupación en los pueblos de Córdoba. Okay. Tomarían la forma de políticas tendientes a facilitar el acceso al mercado laboral por parte de una cierta categoría de mujeres, que en su mayoría son pobres y con hijos a cargo, uh-huh, y sin marido, bajo la visión dominante del complemento de los ingresos familiares como modalidad de combatir esa pobreza. Por otra parte, muchas de las actividades promovidas desde los programas tienden a ser extensionistas de las actividades reproductivas, como decíamos recién. Las conclusiones a las que llegan estos investigadores, y que no sorprenden mucho, dice, los datos revelados en el trabajo de campo dan cuenta del largo camino que falta aún por recorrer para pensar en municipios que se sientan obligados a cumplir con la normativa de derechos humanos internacional que ya ha sido incorporada a la Constitución Nacional. La pirámide laboral de género y la situación laboral de las mujeres en la actualidad en el ámbito de los municipios de los 8 pueblos de Córdoba en los cuales fueron investigados puede quedar ilustrada en la siguiente forma. A ver. Según esta investigación, los puestos jerárquicos son ocupados predominantemente por hombres. Los puestos medios están distribuidos en forma equitativa entre hombres y mujeres y los puestos más bajos en la jerarquía serían asignados para las mujeres. Uh-huh. Pero, como siempre, el trabajo dentro de las municipalidades de estas mujeres no tiene que ver con normativas o reglamentaciones que a ellas les lleven a incorporarse de manera directa al mercado laboral, sino son solamente a través de planes que son generados por la misma municipalidad y que tienen un vencimiento. Muy bien. ¿Estamos ahí? Estamos. ¿Estamos ahí en tiempo? Sí, creo que sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tema musical entonces? Dale, ¿escuchamos música? ¿Qué tenemos? ¿De la portuaria Ruta? ¿Es así? ¿El tema Ruta? Vamos con la portuaria. Y enseguida más Vecchio.